edad más baja desde el 18 de marzo, 143. La fase 1 se activó el pasado lunes en cuatro islas de Baleares y las Islas Canarias y se extenderá hoy a la totalidad de estos archipiélagos: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura y Murcia. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana. La ampliación de esta fase, que permite mayor contacto con los allegados y una actividad comercial más intensa, se producirá después de que el número de víctimas mortales haya ascendido a 26.621 y un ligero repunte del número de contagiados confirmados por PCR. 621 nuevos casos que elevan el total a 224.390 según las cifras del Ministerio de Sanidad. Noticias. La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha pedido este domingo no trasladar falsos agravios después de las quejas expresadas por presidentes de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid durante la novena conferencia de presidentes con Pedro Sánchez por la inadmisión del gobierno de sus peticiones en el paso a la fase 1 de la desescalada. Solo podremos salir de esta situación tan grave que ha vivido nuestro país como el conjunto de países de la Unión Europea, desde la unidad, desde la coordinación, desde la solidaridad, aparcando las diferencias partidistas e ideológicas e intentando velar por el bien general, por el colectivo general. Esperamos que la Comisión del Congreso de los Diputados para la Reconstrucción sea un ejemplo de esto que decimos. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado a preguntas de periodistas que no se plantean revisar los informes emitidos y que han fijado qué territorios o provincias pasarán a la fase 1 este lunes. No voy a entrar con ningún tipo de reproche ni de polémica con ninguna comunidad autónoma, tampoco con la Comunidad Autónoma de Madrid. Siempre es bueno, con carácter general, que se repartan mascarillas a la población. Saben ustedes los criterios que hemos ido diciendo en cuanto al uso de mascarillas. Son obligatorias en el transporte público y son siempre recomendables cuando no se pueden cumplir las medidas que venimos señalando como esenciales. Entre tanto, el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se estudie de nuevo el plan que presentó el gobierno valenciano para que toda la Comunidad Valenciana pasara a la fase 1 y que se revierta lo más pronto posible la decisión de que 14 departamentos sigan en la fase 0. Es cert que esperaven que tota la Comunitat Valenciana passara demà a la fase 1. Complíem els criteris tècnics que se'ns havien exigit, però no ha estat així, no serà així. Considerem que no s'ha justificat la decisió del Ministeri amb criteris objectius. Fins ara la Generalitat Valenciana ha estat propositiva, respectuosa i lleal, i aixina continuarà sent. Ha sigut comprensiva amb les maneres d'actuar del govern d'Espanya, amb la declaració i la prova de l'estat d'alarma i amb el comandament únic. Front a altres autonomies, nosaltres sempre hem defensat que calia una unitat d'acció a Espanya i ho continuem creent, però també hem recalcat que és necessària la cogovernança, la corresponsabilitat, la cooperació. Avui mateix ho he dit en la conferència de presidents. La cogovernança exigeix transparència, reciprocitat i regles objectives. Cada decisió ha d'estar fonamentada en dades i anàlisis objectius. Notícies. Vamos ahora con la incidencia de la pandemia en el mundo, donde ya se han pasado de los 4 millones de contagiados. Concretamente, en estos momentos hay 4.084.332 contagiados. El número de fallecidos es de 281.701. Por países, mucha atención, Estados Unidos continúa a la cabeza con 1.322.077 contagiados. Los fallecidos se elevan a 79.192. En segundo lugar aparece España, efectivamente con 224.350 y los fallecidos 26.621. Tercera posición para Gran Bretaña con 220.449 contagiados y 31.930 fallecidos. Cuarto, Italia, 219.070 contagiados y 30.560 fallecidos. Quinto, Rusia, con 209.688 contagiados y 1.915 fallecidos. Es importante anotar que el ritmo de crecimiento de la pandemia o de contagios en Rusia sigue siendo alto, del 12%, a diferencia de los más países europeos. Francia, por ejemplo, donde el crecimiento de la pandemia no alcanza el 1%, tiene 176.782 contagiados y 26.313 fallecidos, lógicamente a lo largo de toda la pandemia. Alemania es el séptimo país más afectado del mundo, con 171.767 contagiados y 7.557 fallecidos. Ahora vamos con América Latina. Justamente Brasil alcanza ya la octava posición con 156.862 contagiados y 10.739 fallecidos. Sigue el ritmo de crecimiento también alto, de un 7%. Y continuando con más países de la región, en segundo lugar, digamos que aparece Perú con 67.307 contagiados y 1.889 fallecidos. El crecimiento es del 9%. En tercera posición encontramos a México con 33.460 contagiados y 3.353 fallecidos. Cuarta posición para Ecuador con 29.559 contagiados y 2.127 fallecidos. El crecimiento en este país es del 3%. Encontramos en la sexta posición a Colombia con 10.495 contagiados y 445 fallecidos. El crecimiento es del 4%. Séptimo, la República Dominicana, con 10.447 contagiados y 388 fallecidos. El crecimiento en República Dominicana este domingo fue del 10%. Octavo, Panamá, con 8.282 contagiados y 237 fallecidos. Noveno, Argentina, con 5.776 contagiados y 300 fallecidos. El décimo país con más casos en América Latina es Bolivia, con 2.437 contagiados y 114 fallecidos. Es importante, el crecimiento de la pandemia en el país es del 8%. Luego aparece Cuba, que tiene 1.754 contagiados y el crecimiento es del 1%, 74 fallecidos. Noticias. Más de 500 artistas brasileños, entre ellos Caetano Veloso y Chico Buarque, han firmado un manifiesto de repudio a las declaraciones de la Secretaria Nacional de Cultura, la ex actriz Regina Duarte, quien desdeñó de las muertes ocurridas en la dictadura militar, mientras minimizó el impacto de la pandemia del coronavirus. Artistas, escritores, músicos, productores e intelectuales defendieron en el documento firmado la noche del sábado la democracia y la independencia de las instituciones y rechazaron la tortura perpetrada durante el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Ahora damos paso a la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Las notas deportivas, tenemos los datos que está dando la Liga Española con respecto a los jugadores infectados con el coronavirus y los que no lo están. Y ahí son 160 frente a 5. 5 jugadores infectados, de los cuales 2 se conoce sus nombres. Y uno es el portero del Betis, Joel Robles, que admitió en sus redes sociales que se debe hacer esto para que sepa la gente quién lo tiene y quién no lo tiene. También el jugador del Atlético, Lodi, que lo manifestó abiertamente para que la gente esté enterada. Y el dato más interesante es el del 0.5% que representa de todo el colectivo de los jugadores, aproximadamente 1.050 jugadores, a partir de una media de 25 futbolistas por cada una de las 42 plantillas de las dos categorías, la primera y la segunda. La liga no precisó, eso sí, el número exacto de test realizados. Lo que sí se dio fue pie a que se continúe dentro de lo programado para que a mediados de junio se pueda reiniciar la Liga Española. Y desafortunadamente, en una liga donde parece ser que se le complican las cosas a uno de los equipos, es en la Bundesliga. Y es que el Dinamo Dresde decretó la cuarentena para todos sus futbolistas y su cuerpo técnico tras detectarse dos nuevos positivos de COVID-19, por lo que no podrá reiniciar su curso en esta Bundesliga del 17 de mayo, que ya se tenía programado un partido de la 26ª jornada ante el Hannover. Y es que todo el personal del Dinamo deberá pasar 14 días en cuarentena debido a estos dos nuevos casos, aún sin identificar, aunque al parecer asintomáticos. Cuando la mayoría de las ligas del fútbol internacional reinician sus actividades esta semana, parece ser que llega con otra cara, y es que el nuevo fútbol, el que ya se asoma en algunas ligas del mundo, como la coreana, que ya empezó, exigirá jugadores diferentes en cuanto a comportamiento. Algunos inclusive parece que tuviesen ya las manos amarradas, su boca casi amordazada. Tienen que ser muy prudentes con la saliva, con los gritos entre dientes, y sus gestos serán ahora prominentes. Y ahora será el deporte del contacto sin contacto. Y otro dato importante del fútbol es la reanudación de la Champions League. Y es que el presidente de Lyon, Jean-Michel Aulas, desveló que la Liga de Campeones ya tiene previsto su regreso para el próximo 7 de agosto, con el partido de vuelta que el equipo francés tiene que disputar ante la Juve. Recordemos que ya hay algunos equipos inclusive clasificados, pero que lo tienen complicado porque precisamente Francia, uno de los más afectados por el coronavirus y que quizá ha tenido problemas para reiniciar su liga, y eso generaría algunas complicaciones en los entrenamientos y la capacidad de juego que puedan desarrollar tales equipos, como lo es el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain. Recordemos que Lyon ganó al campeón italiano de la Juve por 1-0 en el choque de ida, y que el encuentro de Turín es uno de los cuatro de las eliminatorias aún por definir para configurar los cuartos de final del torneo. Y ahí sí entraríamos a ver cómo se resuelve esa parte deportiva de los equipos. Por lo pronto, ya hay fecha y hay reanudación de la Champions League, 7 de agosto en Turín. Noticias. Y en el ciclismo mundial, desafortunadamente, hay algunos grandes corredores que han sido afectados por quizá no el coronavirus, pero sí el cambio de equipos, como es el caso del colombiano Nairo Quintana, quien desafortunadamente no participará en la 75 edición de la Vuelta a España, una vuelta que ha cambiado de fecha y que se han eliminado algunas etapas importantes, como la del inicio en Holanda y el paso por Galicia y Portugal. De todas maneras, se realizará entre los meses de octubre y noviembre y desafortunadamente no contará con Nairo Quintana, perteneciente a su nuevo equipo Arkea Samsic, que no fue invitado a esta grande. Y esto pues afecta mucho las aspiraciones de un campeón de la Vuelta del 2016 y que quería nuevamente relucir y salir adelante en este tipo de grandes vueltas. Desafortunadamente, para él y para muchos, no lo veremos. Eso sí, veremos nuevamente en acción a Egan Bernal, quien está en entredicho para que lleve el liderazgo de Ineos, ya que Chris Froome está en buena forma y parece ser que nuevamente será líder de este equipo. Noticias. El turno es para Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día del Estudiante en Sudamérica, Así como el día de hoy, en Chile se está conmemorando el Día Nacional del Teatro, mientras que en Argentina se conmemora el Día del Himno Nacional. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, 11 de mayo, pero hace 104 años es cuando conmemoramos el nacimiento del escritor español, premio Príncipe de Asturias y poseedor del Nobel de Literatura, Camilo José Cela. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Noticias. Y de nuevo con nosotros Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos las palabras contundentes del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que se refirió con respecto a no haber podido pasar la comunidad a la fase 1. El presidente exige transparencia y análisis objetivos que justifique que no se avanzara en la desescalada. Y es que un informe de 234 páginas ha sido rechazado con 9 palabras. No nos parece serio. La comparación con otras comunidades es más odiosa que nunca. La lealtad no es sumisión. No se cambian las reglas a mitad de partido. Fueron las palabras contundentes del presidente en su presentación en el día de ayer sobre el tema de la desescalada y de la fase 0 a la 1 que no pasó la Comunidad Valenciana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿fueron realmente decisiones técnicas que tomó el gobierno central para que no pudiera pasar la Comunidad Valenciana a la fase 1? Tema político del día. Y para finalizar, una nota musical, la que nos trae Jorge Celedón, quien presenta un nuevo trabajo discográfico en plena pandemia. El álbum se llama Sigo Cantando al Amor y el primer sencillo se titula Qué Lástima. Con esta canción vamos finalizando este boletín de actualidad, pero les invitamos a que continúen en sintonía de Latinos FM. Gracias por acompañarnos. Solo quedan destrozos y un triste recuerdo de una despedida. Pero qué lástima me da que no seas feliz. Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme. No has logrado superarme. Pero qué lástima me da que no seas feliz. Que mis recuerdos te persigan y que te que no sanen tus heridas. No hay otra persona en mi vida, no busques culpables y acepta que ya me cansé de vivir a tu antojo, ya no me interesas. Pero qué lástima me da que no seas feliz. Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme. No has logrado superarme. No es tan fácil no es. ¡Llora! No pretendas que vuelva a querer, tú debes olvidar. Eso es lo mejor y ojalá que algún día puedas perdonarme. Poco a poco nos fuimos perdiendo y es mejor conservar un recuerdo bonito que a diario estarnos ofendiendo. Pero qué lástima me da que no seas feliz. Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme. No has logrado superarme. Pero qué lástima me da que no seas feliz. Que mi recuerdo sanen tus heridas. No hay otra persona en mi vida, no busques culpables y acepta que ya me cansé de vivir a tu antojo, ya no me interesas. Pero qué lástima me da que no seas feliz. Que mi recuerdo te persiga y que Latinos FM. Música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Me place compartir un café con Ovidio Losada, un reconocido politólogo venezolano radicado en Valencia. La verdad es que luego del confinamiento nos habíamos visto en la obligación de dejar de contactar con muchas personas, pero afortunadamente poco a poco está volviendo la normalidad. Y en el marco justamente de este retorno, es un placer saludar a esta hora a Ovidio Losada. Ovidio, gracias por estar con nosotros. Siempre agradecido, Jorge, siempre complacido conversar contigo y bueno, con tu radioescucha. Ovidio, de costumbre abordamos la actualidad de Venezuela, la política de Venezuela, la situación del país. Y en el marco justamente de esta pandemia da la sensación de que como que se han pausado las cosas, especialmente en lo que concierne al gobierno de Juan Guaidó. Quisiéramos justamente conocer sus impresiones, su análisis sobre cómo ha actuado, cómo han estado las cosas en Venezuela en el marco de esta pandemia. Repito, especialmente para los intereses de Juan Guaidó y quienes se le siguen. Bueno, Jorge, la verdad que nuestro país no deja de ser noticia, ¿no? Y te lo digo, o empiezo ese análisis por allí, porque el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, le interesa desmovilizar a la población. Venezuela es una bomba de tiempo. El gobierno está midiendo con su sala situacional y sus buenos asesores, digo buenos asesores porque son muy, muy bien pagados, están evaluando lo que está ocurriendo y Venezuela es hoy un detonante, ¿sabes? Estoy seguro que le hiciste seguimiento a lo que ha ocurrido en este inicio del mes de mayo con la masacre de una cárcel en Guanare, en el estado portuguesa de Venezuela, 50 muertos, una carnicería de presos que estaban pasando hambre. E indudablemente ese nivel de conflictividad interna estalló. Allá lamentablemente las cárceles las controlan lo que llaman los pranes, que son los jefes delincuentes dentro, presos en la cárcel. Pero en paralelo también fuimos testigos de un show militar, de una supuesta incursión militar, entre comillas, para derrotar a Nicolás Maduro con 4 lanchas y bueno, 20, 22 presos o detenidos hasta la fecha, que bueno, que también el gobierno utilizó muy bien para buscar debilitar toda esta, digamos, causa democrática, que lo que pide son elecciones limpias y transparentes. Pero bueno, la guinda, digamos que de la torta o el agua que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso de agua, es lo que sucedió en Petare. No sé si también estás suficientemente al tanto. Petare, digamos, es el barrio popular más grande de América Latina. Nosotros hablamos siempre de los barrios de Colombia o de las favelas en Brasil. Y bueno, sería interesante que te pasearas y revisáramos un poco lo que significa esa populosa comunidad caraqueña llamada Petare. Allí los pranes, es decir, jefes de las cárceles que han liberado interesadamente, dominan, controlan ese cordón de miseria, lamentablemente, porque es gente muy humilde, y eso está en Caracas y es un detonante para estos momentos tan difíciles donde la gente está pasando mucha hambre y tiene muchas, digamos, penurias encima, y el gobierno sabe que eso le puede estallar en la cara en cualquier momento y los controla. Los barrios están controlados por grupos colectivos armados por el gobierno. Esos grupos se les han volteado porque las mamás, los hijos de esos delincuentes también están pasando hambre. Y esos grupos armados ahora no juegan con el gobierno y eso ha desatado una carnicería en paralelo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si el régimen ya no fuese suficiente, nos llega la pandemia en un país lamentablemente desmantelado a nivel del sistema sanitario y ocurren este tipo de cosas, indudablemente es genera una impotencia ligante en quienes estamos de alguna manera llevándole el termómetro a la dinámica política nacional, pero adicionalmente busca, y ese es el fin del gobierno, no solo desmovilizar, sino también llenar de desesperanza, es decir, que la gente pierda la esperanza en un cambio por la libertad y la democracia en Venezuela. Eso es, digamos, desde el punto de vista del diagnóstico de lo que ocurre hoy. Tú me preguntabas, y en medio de esto, ¿qué pasa con Juan Guaidó? Yo siento que Juan Guaidó ha hecho lo humana y políticamente necesario para avanzar. Es indudable que el gobierno, que a veces lo subestimamos, tiene fuerza aún, aunque no es mayoría hoy en Venezuela, tiene aún fuerza política y sobre todo fuerza bélica, es decir, fuerza militar, para generar un clima de zozobra, una política de temor, de miedo, de generación de miedo en la gente, y lo logra. Te voy a echar, digamos, un comentario. Nosotros ayer estuvimos en una campaña a través de las redes sociales pidiendo la liberación de un concejal petareño, de Petare, que por cierto le falta un brazo, un dirigente vecinal, que su pecado es abrir en su casa todos los días 50 comidas para niños, que lamentablemente está en proceso casi de desnutrición en esa barriada. Bueno, en esta andada del gobierno de controlar ese barrio caraqueño, se lo llevaron preso. Hoy le dictaron medida privativa de libertad. Un señor, un abuelo, dirigente político, más que dirigente político, dirigente social del partido Primero Justicia en Venezuela, lo detienen arbitrariamente. ¿Por qué? Bueno, porque les es incómodo una persona sana, luchadora, que le abre los ojos a la gente sobre, lamentablemente, la dictadura en Venezuela. Entonces, esa situación en algún momento pudiese verse como una debilidad respecto a la limitación que tiene Juan Guaidó para actuar. Juan Guaidó no tiene infraestructura de gobierno para hacer lo que mucha gente quisiera que él hiciera. Pero Juan Guaidó, que es la referencia obligada del liderazgo opositor o opuesto al régimen, necesita que nos empinemos por encima de las diferencias que tenemos, que nos empinemos por encima de la intención del gobierno de desmovilizarnos para más bien apoyarle, más bien, digamos, complementar ese esfuerzo que él está haciendo desde allá para seguir empujando la posibilidad de cambio en Venezuela. Ovidio, son muchos los puntos en que se han abordado aquí y usted lo ha hecho, sí, de una forma, sí, muy completa con relación a Venezuela. Empecemos por el apartado político, que es muy interesante. Da la sensación que en el marco de esta pandemia, a unos les ha ido bien, a otros regular y a otros quizás mal. En el caso concretamente de Venezuela, da la sensación de que el viento, las circunstancias han estado sobre todo acompañando al régimen. Ahora bien, lo que conviene aquí es analizar si en el fondo ha habido una pausa o de alguna manera se ha visto afectado ese liderazgo de Juan Guaidó, que justamente se le había visto cuando empezó la pandemia. No es que la pandemia haya terminado, pero ¿cómo ve usted las cosas, especialmente para quienes guardan la esperanza de que Juan Guaidó, en un futuro no muy lejano, tome el poder, o por lo menos que haya un cambio político en Venezuela que permita el retorno de la democracia? Sí, yo sí creo, siendo muy objetivo, que todo este clima de la cuarentena o del confinamiento, que no es nuevo en Venezuela, había un confinamiento sin la pandemia, suene duro decirlo, es decir, en Venezuela la inseguridad, la carencia, la falta de luz, la falta de comunicación, todos los días a la gente se le, los pocos que tienen internet se les cae el internet, es decir, la gente está desmovilizada y no hace otra cosa por temor que mantenerse en casa. Entonces el gobierno logró ahora, gracias a la pandemia, casi que decretar un estado de sitio que llamamos nosotros con todo esto que está ocurriendo, y es indudable que eso desfavorece, eso desmoviliza, eso limita la comunicación a todo ese movimiento, digamos, que iba creciendo, que para algunos iba a generar más temprano que tarde una implosión social en Venezuela. Es indudable que todo esto posiblemente traiga, atropellos a la gente que menos, responsabilidad tiene. Pero la situación en Venezuela ya, colma en el extremo, y yo sí creo que la pandemia y este clima ha favorecido al régimen en cuanto a callar voces contrarias. Y una cosa que la gente seguramente no maneja muy bien, en estos momentos, mientras el país está en confinamiento, el gobierno actúa, ¿sí? Se hablaba el caso del concejal, pero acalla voces contrarias, mete preso gente, no libera, en el caso de Juan Requesén, un diputado que cumplió 640 días preso, por poner un ejemplo. Es decir, el gobierno juega muy duro en ese sentido, hay indicios claros, abiertos, de, digamos, ajusticiamiento. En el caso de Petare son evidentes, hasta grabados, lo han habido. Es decir, el gobierno actúa. Y eso parece, aparenta una debilidad en lo opuesto, es decir, en el liderazgo de Juan Guaidó, que le es indudablemente difícil o de manera más difícil se le hace, digamos, actuar en medio de las circunstancias. Claro que sí. Además, nuestro aliado principal está en una situación complicada, que son los Estados Unidos, a propósito no solo de la pandemia, sino el ambiente preelectoral, ¿sí? Donde la agenda Venezuela también juega un rol. Es decir, yo sí creo que las actuales circunstancias enrarecen un poco el clima. Más no creo que haga que Nicolás Maduro aumente los números. Yo creo que Nicolás Maduro sigue devaluándose en cuanto al rédito electoral se refiere, o apoyo político se refiere. Y si pudiese ser, eso sería interesante medirlo, cómo está el apoyo hacia Juan Guaidó. Yo creo que Juan Guaidó, estoy convencido de que Juan Guaidó sigue siendo la referencia opuesta, y puede ser porque el gobierno logra desmovilizar y logra desafortunadamente hacer que algunos apoyos de Juan Guaidó o que estaban favoreciendo a Juan Guaidó tiendan seguramente a dudar frente a toda esta circunstancia. El gobierno tiene una red de comunicaciones infiltrada en casi todas las redes sociales procurando debilitar el liderazgo de Juan Guaidó. Es decir, no la tiene fácil, sin embargo sigue siendo hoy por hoy el líder referencial con más fuerza para derrotar, en medio de la posibilidad de presionar suficientemente para que la salida sea electoral, para derrotar el régimen de Nicolás Maduro. Pero es indudable que el clima de la pandemia está desmovilizando, el clima de la pandemia está generando un clima de temor en la población, divide, y el gobierno está haciendo todo para que el esquema opositor se divida, los factores de oposición se dividan, genera también un clima de incomunicación o de confusión en las comunicaciones, y en consecuencia todo esto le da tiempo al gobierno para procurar que el pueblo venezolano se desesperance más, es decir, que la gente pierda la esperanza en el cambio y en un futuro democrático y de libertad en Venezuela. Por otra parte, Ovidio, hay un tema muy importante en la propia pandemia, y son las cifras. Las que ha presentado el gobierno es de que se ha controlado en el país el avance del contagio. Presenta unas cifras que, en comparación con otros países, incluso de la región, da la sensación de que el gobierno definitivamente ha dado cátedra en el manejo del coronavirus. Por un lado, es verdad que Venezuela es un país que recibe pocos turistas, recibe poca gente del exterior por la misma circunstancia política del país, y por vero se presentaron casos. ¿Cuál cree usted que es la realidad interna del país en lo que tiene que ver con el avance de la enfermedad? Tú lo acabas de decir, Jorge. Venezuela hoy no es atractiva. ¿Quién va a visitar Venezuela? Si los mismos venezolanos se están yendo de Venezuela. ¿Hay algún plan de turismo atractivo para ir a ese bello país, pero que lamentablemente no tiene condiciones para soportar ninguna propuesta turística hoy por hoy? Es decir, nadie, tú ves el aeropuerto de Maiquetía, que es el principal terminal venezolano, y no hay vuelos, no hay tránsito aéreo. Eso por un lado. Por otro lado, el confinamiento que te decía yo no parte, digamos, de la aparición del coronavirus. De antes de la situación del coronavirus, los centros nocturnos de Venezuela quebraron, cerraron. O sea, la gente no podía caer la noche porque ya no había nadie en la calle, porque el clima de inseguridad tanto, digamos, en seguridad política como en seguridad ciudadana, producto de la delincuencia, era evidente. Entonces, todo esto alinea, digamos, un caldo de cultivo que genera desmovilización, te decía yo antes, y que eso, digamos, suma preventivamente para que la gente no se contagie. Eso por un lado. ¿Cómo se explicaría, digamos, en un país donde ha sido evidente la carencia de medicina, el desmantelamiento de la infraestructura hospitalaria, es evidente? ¿Y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Bueno, porque afortunadamente, no ha habido el nivel de contagio que en otros países ha ocurrido. Y eso más bien, en ocasiones paradójicas, gracias a Dios, decimos nosotros. Es lamentable la situación de la infraestructura sanitaria, es lamentable el Estado represor, pero hoy por hoy, afortunadamente, esa situación dantesca por lo demás ha generado unos números favorables, en contra del contagio que todos de alguna manera esperábamos que ocurriese. Ojalá no ocurra. En todo caso, dicen, mayo, junio serán los meses de picos en América Latina. Esperemos que transcurra mayo, que transcurra junio, a ver qué pasa. Pero adicionalmente estas dos cosas, es decir, al estado de confinamiento, al desmantelamiento de la infraestructura sanitaria, a la escasez de turismo, hay una situación también adicional en el caso venezolano, que es que el gobierno, como toda dictadura, oculta los números. Yo no estoy convencido que los números que está enseñando oficialmente el gobierno sean los números reales de lo que está ocurriendo en Venezuela. No sé también si has visto un poco de videos, pero en Venezuela hay mercados en las zonas populares donde no hay ningún tipo de distanciamiento, no hay respeto a ninguna medida preventiva de contagio. Eso pareciera ser que es un caldo de cultivo para el aumento de los contagios. No está ocurriendo, qué bueno que no ocurra, pero no es porque se está resguardando debidamente a la sociedad. Hay una conciencia ciudadana de resguardo, pero lamentablemente el hambre desborda, sobre todo en los sectores populares, a que la gente salga a aprovisionarse de alimentos, y estamos viendo todos los días videos de mercados donde no hay, lamentablemente, el necesario distanciamiento social. Sí, el régimen, de hecho, ha salido a presumir a nivel internacional con un buen control de la enfermedad. Esperemos que las cifras sean esas que justamente está mostrando el gobierno, y por el bien justamente del propio país. Al principio del mes de mayo... Una gran contradicción allí, qué bueno dejarlo abierto para futuras conversaciones. Toda esta situación de confinamiento ha mostrado una cara, digamos, para algunos necesaria, para otros peligrosa, de gobiernos que endurecen sus políticas de controles. Veámoslo en cualquier país, sino en España o en América Latina. ¿Qué veo yo de peligroso, politológicamente hablando, analizando esto políticamente a futuro? Que de esta pandemia proliferen liderazgos carismáticos, ¿sabes? Que se monten en la ola del control de la sociedad como un mecanismo, digamos, que mucha gente salude positivamente y pueda generar una ola de retornos de perfiles dictatoriales, carismáticos, populistas, no solo en América Latina. Y a eso hay que ponerle cierta atención de cara a lo que está por venir, no solo en América Latina, insisto. Ha sido noticia la operación Gedeón, una operación de muy extraña, una operación en contra del régimen de Nicolás Maduro, que, entre otras cosas, ha utilizado precisamente Maduro como una muestra de fuerza, porque la controló. Quisiera, Ovidio, que nos ayudara a entender qué es lo que ha pasado aquí, francamente, porque lo cierto es que, Nicolás Maduro y su régimen parece constantemente anunciando que le están atacando. Pero en esta ocasión da la sensación de que sí ha sido verdad, se desarrolló una operación en contra del gobierno de Nicolás Maduro y que sus fuerzas lograron controlar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién dirigía esta operación? Que está siendo noticia no solamente en Venezuela y los Estados Unidos, sino en toda América Latina. Jorge, te agradezco muchísimo. Mira, Todo régimen dictatorial se mueve muy bien en todo lo que tiene que ver la materia de espionaje, de inteligencia y de contrainteligencia. Afortunadamente para ellos existe una arista de su plan de control absoluto de una sociedad, de tener muy buena asesoría, de estar muy bien respaldado profesionalmente hablando de todo lo que tiene que ver con la inteligencia y contrainteligencia en ese sentido. ¿Por qué inicio mi respuesta en razón a esto? Porque no es la primera vez, ni va a ser la última, que se levante movimientos insurgentes o rebeliones populares, militares, policiales, que la ha habido, en contra del régimen, que es hambriador, que violenta derechos humanos. Eso va a ocurrir, y eso ocurre, digamos, afortunadamente, desde mi punto de vista, porque la gente no se puede quedar de brazos cruzados, no se puede hacer la vista gorda en relación a lo que está sufriendo nuestro país. Yo no dudo en el nacimiento de la etapa incipiente, creíble en algún momento en cuanto a la posibilidad de incursionar militarmente de ese grupo, pero que en el camino, y eso ha quedado demostrado, yo no dudo que haya tenido una intención positiva, además con un dulce enfrente, porque el gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo 15 millones de dólares por Maduro y 10 millones de dólares por varios de su equipo, digamos, de su entorno más inmediato, que son los que sostienen la dictadura en Venezuela. Y ese dulce lo querrán muchos mercenarios que actúan y que se prestan para ellos. Eso yo creo que ocurrió. Y yo no dudo que haya habido un planteamiento hacia el movimiento de promoción de cambio en Venezuela primario, que es el movimiento de Juan Guaidó. Ahora, de allí a vincular Juan Guaidó a eso, yo de verdad marco distancia. Que hubo gente de Juan Guaidó, y eso quedó evidenciado, parte del equipo de Juan Guaidó, que supo de ese movimiento. Sí, hay un asesor, JJ Rendón, que está en Miami, que da, digamos, ante la opinión pública una declaración donde dice, sí, yo me reuní con este señor y supe de esa operación y de la intención de esa operación. De hecho, él aportó para una etapa exploratoria bajo el argumento, según él, de que en Venezuela se estaban jugando todas las cartas, las que estaban por encima de la mesa, recordarás aquel discurso, y también las que estaban por debajo de la mesa, todas habían que revisarlas. Bueno, bajo ese argumento, ese estratega, entre comillas, dice que escuchó y conoció a este señor Jordán, que era el que lideraba, un ex boina verde norteamericano, que lideraba esa operación Gedeón. ¿Qué pasó? Que en el camino fue público y notorio, y de eso soy testigo. Yo vi un programa con el Mazo Dando, se llama el programa que lidera el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que llaman, que para nosotros es un parapeto paralelo, un parlamento paralelo que nosotros no reconocemos. Él se llama Diosdado Cabello, donde él saca, previo a esa operación, saca una cartelera, una pizarra con los nombres de las personas que estaban conspirando contra el gobierno, y aparecía de alguna manera, los nombres de muchos de los que finalmente aparecieron involucrados en esta operación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medio camino, eso que parecía una intención válida para algunos, incluso militares desertores que estaban en Colombia, porque entiendo que se estaban entrenando en terreno colombiano, y que mucha gente apostó a la posibilidad de que ese movimiento tuviese éxito, en el camino fue infiltrado. En el camino, el gobierno le pudo poner a eso cámaras, gente infiltrada, para escuchar, para saber qué era lo que iba a pasar, y en el y como lamentablemente se debilitó, no hubo el financiamiento que ellos esperaban, y eso se abortó, y se está hablando de noviembre, diciembre de 2019. El gobierno lo siguió alimentando. Diosdado Cabello llega a decir en su programa que ellos pagaron varias reuniones para indudablemente infiltrarse y saber quiénes eran los que estaban involucrados. Eso ocurrió, y eso lo dice el propio gobierno. Es decir, que cuando por fin ellos se decidieron a salir, estaban totalmente delatados. Y bueno, pasó lo que pasó. Ahí, lamentablemente, engañaron a mucha gente que sí creyó que era posible derrotar de esa manera a Nicolás Maduro y al régimen militar que gobernaba en Venezuela, y lamentablemente pagaron todos por pecadores, es decir, se montaron en esas lanchas desprovistos del material militar suficiente como para lograr el objetivo a todas luces, y bueno, están hoy lamentablemente presos 22 ciudadanos y entiendo por lo menos oficialmente 8 asesinados, ocho tiroteados, ¿sí? Hay algunos que todavía no se saben dónde están, porque aparentemente hay gente, según declaraciones de los propios familiares, que bueno, que no están localizables hoy por hoy, pero es una jugada que el gobierno armó. Mira, Jorge, yo te quiero decir algo, yo estaba en Venezuela, sí, cuando se dio el famoso golpe de Estado contra Hugo Chávez Frías, y yo vi en cadena nacional por televisión al ministro de Defensa de entonces, del presidente Chávez para entonces, decir que Hugo Chávez Frías había renunciado, y le enseñó a los venezolanos una comunicación firmada por Hugo Chávez que Hugo Chávez había renunciado. Eso fue el famoso 11 de noviembre. El 13 y el 14, no sé si recordarás esas fechas, de ese año volvió Hugo Chávez al poder, y bueno, todo ese canto de alegría del chavismo porque Chávez había vuelto. A ese ministro de defensa que nos engañó a todos, que era el ministro de defensa de Chávez, que le dijo al país y al mundo que Chávez había renunciado, que generó toda esa violencia de calle, hubo muertos venezolanos lamentablemente porque la gente salió a la calle a celebrar y fue masacrada, ¿sí? Ese señor terminó siendo embajador de Chávez en el Vaticano. Es decir, el gobierno juega muy bien y juega muy duro, ¿sí?, ese esquema de inteligencia y contrainteligencia. Así que no será la primera, el gobierno va a seguir jugando a eso, y nosotros en lo particular, yo no soy partidario de una arremetida sangrienta en contra de nadie. Yo sí creo que al gobierno no se le va a sacar a punta de regalos, ni mucho menos, ni de gestos en una mesa de diálogo, por lo menos no en esto está planteado que se resuelva la situación de Venezuela de esa manera en el corto plazo, pero también no soy yo, digamos, quien respalda una acción que termine pagando, digamos, la gente más humilde, que es la que finalmente pone la sangre en todo esto, ¿no? A mí me llamó poderosamente la atención las lanchas, la calidad de las sí. lanchas en las que se transportaban las personas. Me parecen unas lanchas precarias, no son esos los Totalmente. Medios justamente para atacar un gobierno que militarmente está muy bien armado como el venezolano. La verdad es que una vez más este tipo de hechos dejan muchas dudas desde todo punto de vista, tanto de quienes atacan, tanto la estrategia como lógicamente el propio régimen de Nicolás Maduro. Ovidio, son muchos los temas que tenemos que abordar de Venezuela, pero no será justamente en un solo programa porque son muy extensos. En todo caso, le agradezco muchísimo la atención prestada por el día de hoy y ojalá en el transcurso de la semana nos vuelva a atender para seguir abordando justamente la situación de Venezuela, porque tengo entendido que sigue siendo importante, especialmente para los venezolanos, y porque a todos estos temas, aunque parezcan que están pausados, quietos o en desventajas por las circunstancias de la pandemia, tengo entendido que siguen activos. Queda abierto, bueno, primero te agradezco muchísimo el contacto y que sigamos de verdad siempre, digamos, poniendo la vista hacia lo que está ocurriendo en Venezuela, porque yo creo que lo que termine pasando en Venezuela siempre va a afectar a toda la región latinoamericana. En todo caso, Jorge, yo sí creo que hay que estar atento a lo que está ocurriendo. Venezuela sigue siendo un detonante político. Venezuela sigue siendo una referencia hoy, más allá de la zona latinoamericana, en el mundo, sobre lo que no se debe hacer en el manejo de un gobierno, para no hablar de otras cosas. Venezuela no se merece, siendo un país con tanta potencia económica, estar en la situación en que se encuentra. Entonces, ¿y a qué se debe eso? Bueno, creo que es público y notorio que Venezuela es gobernada ya no solo por una dictadura militar, sino además identificada como un narco régimen. Es decir, eso no podemos perderlo de vista. Y todo lo que ocurrió esta semana primera de mayo, los efectos, digamos, de la barbarie, de la masacre de una cárcel con más de 50 muertos. Este show militar de que tú mencionabas, con una lancha precaria y una gente, algunos iban hasta en chores y en cholas, que llamamos nosotros, en calzado totalmente no militar realmente. El show, lo que está ocurriendo en Petare, con la delincuencia desbordada en ese barrio popular y en el contexto de pandemia. Es decir, no perdamos de vista lo que está ocurriendo en Venezuela, porque sigue siendo noticia y seguramente va a seguir siendo noticia en los próximos días, en los próximos meses. Ovidio, ya para finalizar, sí quisiera que me diera su punto de vista sobre el impacto que tendrá esta pandemia en el escenario político internacional. Es indudable, te decía yo hace un rato. En el tema económico, lamentablemente, se avecina, y eso no lo dice yo, lo dicen todos los organismos especialistas en estudios de la economía, se avecina una depresión importante. Venezuela, América Latina, se hablaba de un crecimiento de 1 o 1.5, ya se habla de menos 6, por poner un ejemplo, una zona que estaba lamentablemente deprimida, y pareciera ser entonces que se la va a ver muy difícil en lo subsiguiente, es decir, superar la pandemia. Pero bueno, los números lo muestran en Europa. Ahí está el Parlamento Europeo aprobando unos recursos extraordinarios para inyectarle dinero a las economías de la zona. Lo propio en Estados Unidos, es decir, viene una situación difícil. ¿Qué es lo peligroso? Eso en el lado económico. ¿Qué es lo peligroso del lado de lo político? Te lo decía en el momento anterior, en el paso anterior. Todo lo que tiene que ver con la proliferación interesada de liderazgos carismáticos, populistas. Algunos con discursos de extrema izquierda, otros con discursos de extrema derecha, que van a procurar cabalgar sobre esta crisis para levantar banderas dictatoriales, nacionalistas, absolutistas, controladoras de la libertad de expresión. Y eso, a mí en lo particular, lo vengo evaluando, lo vengo revisando, y ya se escuchan videos o se aprecian videos de parlamentarios que nadie había visto de momento con un discurso populista, tratando de pescar en río revuelto, decimos nosotros, en medio de la pandemia. Eso hay que ponerle la vista, y a ti que te gusta el análisis político, el análisis de económico, sería interesante revisarlo. Yo creo que se avecinan tiempos de dificultad. Ojalá, una parte que me parece interesante, una, digamos, respuesta interesante a la pandemia, es el nivel de conciencia ciudadana que ha habido, y ojalá eso haga también que esa conciencia sea en los momentos que corresponda electoral, es decir, que la gente racionalice un poco mejor el voto, ¿sí? Para que no sean los digamos aventureros políticos quienes se queden digamos con la posición de poder en algunos países de América Latina, de Europa, ¿sabes? Afectados por la pandemia. Ovidio, muchas gracias por la entrevista, por su análisis, por su tiempo. Que tenga un feliz día. Muy buenos días y muchísimas gracias, Jorge. Siempre y siempre a la orden. Ovidio Losada, politólogo venezolano radicado en España, más exactamente allí en Valencia, abordando una vez más la situación de Venezuela y también, cómo no, una mirada al contexto internacional, la forma como está impactando la pandemia de la COVID-19 en el liderazgo político de muchos países. Solamente nos referimos a un líder político concretamente de un país, sino el liderazgo político en cada uno de los países, porque hay que mirarlo de una forma íntegra. Esa es la información, es la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Latinos FM.

y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, Canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664. Avenida La Plata, 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Y nos place recibir con esta canción a uno de los grandes chefs de Colombia, que está en un momento extraordinario, Lili. Qué gusto recibir a esta hora, tal y como les habíamos anunciado, aquí en nuestra cabina para compartir el café mañanero, a Juan Fernando Salinas, Master Chef Colombia. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir con ustedes y tener un rato bien agradable. Seguro que sí. Estamos hablando de un chef de una muy destacada trayectoria al frente de 9 restaurantes en este momento en Medellín, ganador no solo de MasterChef, sino de Burger Master 2018, un evento donde el plato protagonista es la hamburguesa. Y de todo eso vamos a conversar durante los próximos minutos. Una deliciosa conversación es la que vamos a tener con Juan Fernando Salinas. Y yo que pensaba que todo estaba dicho ya en cuestiones de hamburguesa, resulta que hoy nos da la sorpresa el maestro Juan Fernando Salinas, que viene de triunfar en Colombia con MasterChef y se está preparando para más, no conforme con esto. Maestro, ¿qué podemos decir actualmente acerca de las hamburguesas? ¿Qué de especial, qué propone usted en lo que tiene que ver con las hamburguesas? Bueno, entre las hamburguesas sí vamos a empezar a la gran variedad y diversificación de sabores que tiene una hamburguesa. Nosotros nos basamos solo en una carne, un pan y una salsa. Sí. Pero tienen unas cosas donde uno puede jugar con aromas, con sabores, con presentaciones que nos dan que una hamburguesa sea más especial que otra. Por ejemplo, en mi caso, nosotros hacemos el pan completamente artesanal y este año vengo con una hamburguesa recargada, reforzada, que es un pan de chía, miel y avena. ¿Cómo suena eso, Jorge Rivera? Entonces ya empezamos a evolucionar la hamburguesa desde el pan, simplemente un pan. Con la hamburguesa que ganamos el Burger Master del año pasado, Era un pan hecho a base de queso parmesano y caramelo. Entonces, miren que solo desde el pan ya empiezan a haber muchas evoluciones en los sabores. Váyanse imaginando esa hamburguesa en esa descripción, un pan de avena con chía y miel. Unos sabores tostaditos de la avena, con ese sabor dulce de la miel, que van a balancear todo el resto de los otros ingredientes. Estamos hablando del Burger Master que ha ganado Juan Fernando Salinas, el chef colombiano Juan Fernando Salinas, del año pasado en la ciudad de Medellín. Cuéntanos detalles acerca de este evento. ¿En qué consiste y desde cuándo se realiza? Bueno, el Burger Master lo comenzó Tulio Zuluaga, ¿sí? Desde el 2017. El cantante, el actor. Y yo no sé qué más, porque este es un hombre polifacético. Sí, ha tenido muchas facetas en su vida y ahora está con una parte gastronómica importante, con una muy buena crítica en cuanto a la parte de gastronomía. Sí. Él empezó con este evento en Medellín. Lo empezó en el 2017, donde fue su primera versión. Este año va a celebrarse la tercera versión. Resulta que se unen varias hamburgueserías que la gente escoge, que tienen que cumplir ciertos requisitos, ser una hamburguesa artesanal, no se pueden cadenas de hamburgueserías. Una hamburguesa artesanal quiere decir que se haga el pan, que se haga la carne y que se hagan sus adaptaciones caseras, ¿sí? Pero con un alto grado de calidad en los ingredientes. ¿Cuántas hamburgueserías participan en el Burger Master? Entonces, para esta tercera versión van a participar 10 ciudades de Colombia y en cada ciudad participan en promedio de 40 a 50 hamburgueserías. Juan Fernando, ganaste el Burger Master 2018. ¿Con cuántos restaurantes, con cuántas hamburgueserías competiste? Pues solo en Medellín estábamos 45. 45 hamburgueserías y éramos 5 ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Vuelves a participar este año 2019 y ¿cuál es tu propuesta 2019? Claro, vamos a participar defendiendo ese título. Así es. Que va a ser bien difícil porque la calidad está muy buena. Es una oportunidad impresionante de comer hamburguesas y disfrutar de esos sabores. Voy con una hamburguesa que se llama La Camaro Grand Master. ¡Qué nombre! ¡Qué título el Camaro que tiene esta Grand hamburguesa! Master. ¿Y qué tiene la Camaro Grand Master? Y aunque vamos para un concurso, ¿qué nos puede anticipar? Claro, no, no. La Camaro Grand Master, Camaro porque toda la línea del restaurante de donde hago las hamburguesas tienen nombres de carros. Entonces voy con esa Camaro que lleva un pan de avena, chía y miel, lleva una carne de 150 gramos con los adobos de la casa, Angus Beef certificada, lleva un fondí de queso Sabana, que es un queso colombiano, con gouda, lleva una tocineta crocante en whisky, un mezclun de hojas verdes, que eso va compuesto de hojas de mostaza, hojas de acelga y brotes de lechuga romana, y un crispy de cebolla. Esa es la hamburguesa con la salsa de la casa, que ese es el secreto. ¿Cuándo se realiza el Burger Master? Empieza el 29 de abril al 5 de mayo. Le deseamos muchísima suerte, maestro, pero queremos aprovechar la oportunidad para que nos ponga un poco más al tanto de este plato internacional. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de las hamburguesas de las cadenas, ¿no? Y relacionada fundamentalmente, Jorge, con Estados Unidos, ¿no? Sí, pero la hamburguesa viene de Hamburgo, ¿no? Es un plato internacional, ¿no? Por ahí viene. Exacto, la hamburguesa viene en cuanto a la albóndiga como tal. Si nos remontamos a los inicios de la hamburguesa se inició prácticamente con el tartar. Si alguien sabe qué es el tartar es un picadillo de carne, ¿sí? Que se comía crudo. Y a alguien se le ocurrió esa albondiguita meterla entre unos panes en los puertos de Hamburgo, y sobre todo cuando viajaron ya a la parte de Estados Unidos se popularizó más. Era más fácil poner un pedazo de carne entre dos panes y a la hora de comer mucho más rápido, y ahí empezó la evolución de la hamburguesa como tal. Pero se pelean todavía mucho de dónde es la hamburguesa, pero si de Hamburgo o si de Estados Unidos. Correcto. De todas formas, de lo que tanto presume Donald Trump, de ser, bueno, un estadounidense puritano y esto, ni siquiera el plato del que tanto presume proviene de su país. Correcto. Sino del exterior. Mire cómo son las cosas. Volviendo al tema de la hamburguesa, le decía porque también hay mucho prejuicio sobre la hamburguesa. Incluso aquí en España se le llama comida chatarra y se le prohíbe muchas veces a la gente comer. Es verdad que todo en exceso pues crea sus problemas, pero los ingredientes de lo que me estaba hablando, de su propuesta, me llaman poderosamente la atención y quiero que sea usted quien nos diga cuál es la diferencia entre esas hamburguesas de cadena con su propuesta concretamente, porque la noto un poco más saludable. Claro, dentro de la hamburguesa uno puede jugar con sus ingredientes y crear cosas que no están dentro de las cadenas. Una cadena se hizo para vender un producto igual X número de veces. Cuando nosotros hacemos estas hamburguesas artesanales, nosotros podemos hacer prácticamente cualquier tipo de comida en una hamburguesa. Yo en el restaurante tengo hamburguesas vegetarianas, veganas, saludables, con panes integrales, sin gluten, con toques gourmet, por ejemplo, la trufa, tengo hamburguesas con trufa, tengo hamburguesas con unas carnes muy bien seleccionadas, hamburguesas de pollo, de pescado. Entonces eso nos da una diversidad y nos hace que uno pueda comerse una hamburguesa saludable, muy buena, y que no deje de ser hamburguesa. Y no deje uno de darse un gusto, un gustazo. Amigos, seguimos conversando a esta hora en el Café Mañanero de Latinos FM con Juan Fernando Salinas, Master Chef Colombia, ganador del Burger Master 2018, y este año 2019 va por la reválida del título. Si se acercan a Medellín en cualquier oportunidad, pueden encontrarle en uno de esos 9 restaurantes de los cuales está al frente, pero que nosotros hoy les vamos a hablar específicamente de el restaurante donde se consigue esa hamburguesa, esa variedad de hamburguesas de la que está hablando Juan Fernando Salinas. Que lo diga el mismo maestro. Y que es el restaurante Classic Dinner. Classic Dinner. Un restaurante de los 50, 60. Su decoración es de esa época. De hecho, tenemos un carro en el centro del restaurante, que es la mesa central, un Bel Air de 1950. Es una mesa que se la pide todo el mundo y es todo enfocado en ese estilo, 50-60. ¿Y está ubicado en qué sector de Medellín? En Envigado, en el sector de la Buena Mesa, que es un sector solo de restaurantes muy, muy deliciosos. Ya lo sabes, Lili, y toda la audiencia. Anotado. Sí. Apuntado ya. A la hora de visitar la ciudad de la eterna primavera, porque así se le conoce a Medellín, la ciudad de las flores, una ciudad maravillosa. Quería que nos pusiera al tanto de lo que es la gastronomía colombiana, una gastronomía emergente en el contexto internacional. Recientemente en el Madrid Fusion, donde se da cita a lo más importante de la gastronomía internacional, tuve la oportunidad de ver lo que se está exponiendo ahora mismo en Colombia. Pero antes también es cierto que uno de los chefs ahora mismo, pues, de mayor reconocimiento internacional, José Roca, maestro, que publicó un libro sobre gastronomía colombiana, hace unos descubrimientos muy interesantes, y me decía, pero es que esto es maravilloso, grande, aquí hay mucho por descubrir, mucho por hacer. Ilústrenos, por favor, sobre la gastronomía colombiana. ¿Qué tiene este país para ofrecerse a sí mismo y ofrecerle al mundo más allá del café? Claro que sí, es una diversidad de ingredientes y de forma de prepararlos que hace única la gastronomía colombiana, ¿sí? Como tenemos tanta variedad de zonas, tenemos mucha calidad en cuanto a ciertos tipos de productos, papas, cocidos, caldos, animales de casa, también se puede decir así. Manejamos muchos ingredientes y esa diversidad es la que hace que la comida colombiana esté surgiendo ahora. Cuando yo estuve en MasterChef Colombia, uno de mis jueces de ese era Paco Roncero, ¿sí? Chef destacadísimo en Madrid, y quedó fascinado con la gastronomía colombiana. De hecho, le debemos mucho a la madre patria, la parte de los cocidos, la parte de los caldos, pero digamos que lo hemos culturizado y le hemos metido nuestros propios ingredientes y hacen que evolucione. La comida colombiana es demasiado rica en cuanto a productos y la forma de prepararlos. En cada zona yo puedo hacer unos frijoles, que aquí son habas, ¿sí? En Medellín de una forma, en Bogotá de otra, en Cartagena de otra, pero siempre cada zona tiene su plato y lo quieren y lo hacen conocer como verdaderamente debería ser. Y lo defiende. Mucha tradición en esos fogones colombianos, ¿no? Sucede ese denominador común para los distintos países latinoamericanos que tienen cocinas de mucha tradición. Y somos muy común. La parte latina tiene unos platos muy comunes. El maíz, la papa, son ingredientes que encontramos en toda la gastronomía latinoamericana. Ahora bien, los primeros exponentes en el contexto internacional de esta gastronomía colombiana han sido personas inmigrantes que han venido con el deseo de, primero que todo, una nueva vida, en segundo lugar, abrirse paso en un país, y muchas veces en esa línea montan un negocio que en algunos casos, se ha crecido de experiencia. Para aquellas personas que están deseando montar un negocio de comida colombiana, que están deseando proyectar la gastronomía colombiana, que pretenden ganarse la vida de esta manera, ¿qué consejo les puede dar? Primer consejo que yo les doy, si lo digo de todo corazón, es mantener esas raíces del plato como tal. Ejemplo, yo tengo una bandeja paisa. Esa es una bandeja paisa con los ingredientes que lleva una bandeja paisa. Cuando uno empieza a cambiar o a fusionar ciertas cosas, es donde se va perdiendo la esencia de lo que yo quiero mostrar. Si yo quiero poner un restaurante de comida colombiana, es comida colombiana, ¿sí? Que su emplatado, que todo el entorno del restaurante vaya sobre esa línea. Yo no puedo hacer un restaurante colombiano con una decoración alemana, ¿sí? Solo empezando por esas pequeñas cositas. Todo tiene que ir acorde a lo que yo quiero mostrar. Entonces, el primer consejo que yo les doy es: mantengan esos productos y esas recetas como verdaderamente son. Que uno pruebe un plato y diga, como si me lo estuviera comiendo en Colombia. Y así para cualquier restaurante, un venezolano, un hondureño, salvadoreño, un mexicano, que uno cierre los ojos y diga, estoy en mi país comiéndome este plato. Eso para mí es lo más importante y el consejo más grande que yo les doy, es mantener esa línea y esos sabores como verdaderamente son. Que ese plato te transporte, te transporte a casa, que ese plato te transporte a casa, que ese momento sea único, porque si de algo se ha hablado en muchas oportunidades es cómo los recuerdos están relacionados con aromas y con sabores, especialmente con esos primeros aromas y esos primeros sabores que experimentamos en la casa, en la cocina de mamá, claro, de la abuela, de la tía. Sí, cuando uno va y dice, es que esto era como me lo hacía mi abuela o sí, mi tía. Oye, esos no hay nada más sabroso. Esos son los platos que a uno lo llenan y sí, le da esa recordación, vea, vamos allá, que ese sitio es como si estuviera comiendo en la casa. Por cierto, Juan Fernando Salinas, ¿qué tienes de la cocina de tu mamá, de tu abuela, de tu tía? ¿Qué te has traído a tus platos de hoy en día, de esa cocina, de esos primeros sabores en casa? Bueno, primero el sazón. Ese sazón no puede faltar y esa es como la huella digital de cada chef y de cada, digámoslo, familia. Nosotros tenemos un plato muy común en Medellín que son los frijoles y hay 400.000 maneras de hacer unos frijoles, pero siempre los mejores son los de la mamá de uno. Muy bien. Juan Fernando, ¿el frijol es el campeón de la mesa en la gastronomía colombiana? No, en la zona de Antioquia y la zona paisa, lo que es Antioquia, Risaralda, Quindío. Zona del centro de Colombia. Zona del centro, la zona cafetera. Los frijoles son lo principal. Pero hay otras zonas donde hay sus platos principales. Por ejemplo, la parte cundiboyacense, Bogotá, Boyacá, toda esa parte Tunja, manejan mucho el ajiaco y los cocidos, unos caldos espectaculares. En la costa norte manejan mucho los pescados, el arroz de coco, ciertos quesos, los sueros que se hacen con estos mismos derivados de la leche, que hacen que sean productos muy, muy exquisitos y muy diferentes a todo. Entonces no nos podemos decir que la gastronomía colombiana son los frijoles. Son muchos platos, pero en cada zonita hay un plato donde predomina. Juan Fernando Salinas, chef colombiano, aquí en el Café Mañanero, muchísimas gracias y le deseamos éxitos en esos nuevos retos. Gracias también por los consejos que le ha enviado a todas las personas que están pensando en montar un restaurante de gastronomía colombiana que se está poniendo muy de moda por acá también en el exterior. Cada vez son más